Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. El podcast de hoy no va a ser fácil, ni tampoco os va a dejar indiferentes. Ayer día 27 de julio, un sacerdote católico fue degollado mientras estaba oficiando una misa y mientras los terroristas musulmanes lo grababan. Ya no solo queman iglesias en Nigeria, ya no solo encierran a cristianos en contenedores de carga en Sudán y los dejan morir deshidratados y abrasados por el sol, sino que también en Europa están degollando por razones únicamente religiosas. No hace mucho nos enteramos de que en Bataclán las mujeres eran apuñaladas en los genitales mientras tenía lugar aquel concierto. Este dato, por cierto, la prensa se ocupó muy bien de ocultarlo, igual que se ocupó muy bien de ocultar el asunto de los tocamientos y las violaciones en fin de año en Alemania. Asesinan a 85 personas y hieren a 303 en un atentado utilizando un camión de varias toneladas. En el sureste de Alemania, un refugiado sirio mata a hachazos a una mujer embarazada. Y suma, y suma, y suma, y suma. Pero ahora toca irnos de vacaciones. Y no puedo seguir hablando de Pokémon ni de otras cosas muy interesantes que están ocurriendo en el mundo de Internet, porque no podemos dejar de decir, de denunciar lo que está pasando y la indolencia de Occidente y de nuestros políticos con todo esto. También los periodistas son culpables. Bueno, quizás no los periodistas, sino los dueños de los medios de comunicación que tienen atenazados a los periodistas. Fijaos atentamente en el uso del lenguaje que se hace en los medios de comunicación. Un sacerdote muere y un policía mata. El sacerdote muere. ¿Cómo muere? ¿Por explosión, por combustión interna, como decía Iker Jiménez? Y el policía mata. ¡Oh, el policía mata! ¡Qué malo es el policía! Alguno dirá, bueno, esto quizá es ver problemas donde no lo hay. No, el lenguaje importa mucho. Sobre todo en titulares y en noticias que son redactadas con mucho cuidado. El sacerdote no ha muerto. El sacerdote de Normandía ha sido degollado por un terrorista islamista. Y la policía ha matado, sí ha matado, a terroristas. Pero el sacerdote no ha muerto. Es bastante indignante el uso del lenguaje. Algunos políticos de Podemos, sí, de Podemos, dijeron inicialmente, luego lo rectificaron, claro, que el atentado con el camión había sido un accidente de tráfico. Que sí, que eran políticos locales, sin relevancia. Pero se ve que ideológicamente hay un interés deliberado en quitarle importancia al terrorismo islamista. No queremos apuntar a que refugiados, a los mismos refugiados a los que hemos abierto las puertas, todos no, evidentemente todos no, luego hablaré de esto, pero sí, refugiados son los que están cometiendo atentados. Hay en internet una especie de chiste, bueno, no es un chiste porque no tiene ninguna gracia, en la que un tipo le dice a una chica: ¿sabes qué? Estoy totalmente en contra del trato igualitario a las mujeres. Es más, creo en la pena de muerte para los homosexuales y creo que la religión debería gobernar nuestras vidas. Y la chica le responde: ¿qué eres, un cerdo machista? ¿Eres un perro del Opus Dei? Y el otro le dice: no, soy musulmán. Y la chica le dice: ay, perdona, no sabía que eras musulmán, te pido perdón, no he querido sonar islamófoba. Bueno, pues esta especie de viñeta que circula por internet refleja bastante bien la actitud incoherente, intelectualmente estúpida, que tenemos aquí en Occidente. El lenguaje de los periódicos lo pone de manifiesto, el lenguaje de los políticos lo pone de manifiesto. No es un episodio de violencia machista, el tipo que mató con un hacha a una mujer embarazada. No, no es violencia machista, es violencia islamista. Punto. Y yo lo siento mucho por los musulmanes moderados, lo siento, pero es así. Es así. Es decir, Si fuera cristiano el tío que mató con un hachazo, pues sería, y movido por una supuesta ideología radical cristiana, pues sería así. Pero es que en este caso es islamista, es así, y no es uno ni dos, es un montón de gente. Cuando hablaba del atentado anterior, el atentado de Niza y luego otro que se produjo, el tiroteo en el centro comercial, aunque dicen que no se trata de islamismo, sino de otra cosa, me decían, bueno, ¿y qué soluciones propones? Lo he dicho y lo vuelvo a decir. Esto quizá, sobre todo lo último, no os va a gustar, pero lo creo sinceramente. Lo primero es un control migratorio real, es decir, todo país tiene derecho a tener fronteras, por más que le pese a Pablo Iglesias y a otra gente tocada de que escore hacia el mismo lado del arco político. Los países tenemos que tener un control de fronteras. Tenemos que saber si entran delincuentes, si entran terroristas, qué intenciones tienen, si tienen antecedentes penales, si tienen intención de quedarse, de atentar y irse. Tenemos que saberlo. No es discriminación. Es velar por los intereses de un país. Tiene que haber un control de fronteras. Tiene que haber unos criterios de asilo político bien llevados a cabo. ¿Y qué ocurre? Que por desgracia, la crisis humanitaria de Siria hace que la gente esté saliendo por millones del país. Con lo cual, controlar eso es imposible. Y lo que impera es que haya una acción militar que ponga fin a que la gente salga de sus casas. Nadie quiere salir de su país. Nadie quiere ser, todo el mundo quiere vivir en su país en paz, en su cultura y en su idioma, y no quiere ser un extranjero en otra cultura. Lo que hay que hacer es ayudarles a que puedan vivir en paz en su país y, si es posible, ayudarles a reconstruir su país por culpa de esta gente, o a que paguen los que han arrasado el país. El criterio de que aquí, refugiados, bienvenidos, entra todo el mundo, no te vamos a hacer preguntas, ha puesto de manifiesto la imbecilidad del buenismo. Cuando resulta que, y esto lo decía el cateto de Donald Trump, tened cuidado porque mucha gente que llega son hombres jóvenes en edad militar y hay gente que tiene experiencia y tiene un pasado en las milicias de Daesh. No hay que llamarle Estado Islámico porque no es un Estado, es Daesh. Entonces, es lo que ha ocurrido. O sea, hay tíos que han entrado como refugiados y hay fotos de ellos cortándole la cabeza a uno. Vestidos de milicianos. Eso no puede ser. Eso es una estupidez total. Y si le preguntas a cualquier policía, te va a decir que en fin, que clase de país se permite abrir las puertas a todos los que quieran y hacer la vista gorda. Necesitamos un mando unido antiterrorista, una especie de FBI europeo. Pero claro, para eso hay que dar ciertos pasos de cara a una Unión Europea que parece que se está desintegrando. Necesitamos una especie de contrato de adhesión a los valores europeos. Es decir, si tú llegas a Europa, que es un país en el que tratamos a las mujeres iguales que a los hombres, o deberíamos de tratarle, otra cosa es que salarialmente no se les trate, etcétera, etcétera, pero hay igualdad, legalmente hay igualdad, y tú no estás dispuesto a aceptar la igualdad de las mujeres porque las consideras un grado o dos inferior al hombre, porque así lo dice tu libro religioso, pues en ese caso, pues tú no puedes entrar. Si tú no te comprometes a aceptar estos criterios, aquí defendemos la igualdad de las mujeres. Si tú no estás dispuesto a aceptar de que si un tío o una chica decide ser homosexual, pues es su responsabilidad y no tenemos derecho a meternos con ellos. Ni a apedrearlos, ni a colgarlos de grúas. Si tú no quieres firmar eso, aquí no eres bienvenido. Y esto no es ser un fascista, como dicen otros. Esto es simplemente que si alguien quiere venir aquí a Europa, pero no está dispuesto a aceptar esas consecuencias, y luego resulta que desde el púlpito de su mezquita se dedica a gritar cosas contra mujeres, o contra homosexuales, o contra cristianos, pues entonces mal vamos. Este contrato de adhesión a valores europeos debería ser obligatorio y vinculante. Y también debería ser rescindible. Es decir, si tú de pronto has dicho que sí, porque resulta que tu libro religioso te permite mentir para conseguir un fin, y luego tú, en la práctica, no has cumplido ese contrato, pues deberían de mandarte a tu país para que puedas vivir con otra gente que piensa como tú, que apedrea a homosexuales y adúlteras, que queman a mujeres, que queman iglesias y que crucifican a cristianos. Esto ocurre, no me lo estoy inventando, ¿eh? Entonces, esto tiene que ser así. Yo creo que deberíamos de regular el tema de las leyes de posesión de armas. Yo creo en el derecho a portar armas, pero regulado. Es decir, no en plan, venga a vender armas en supermercados y en el locutorio de la esquina, no. Creo que los policías de paisano, que los militares, deberían de portar armas. ¿Por qué? Porque los policías y los militares son gente sin antecedentes penales, son gente entrenada, son gente que tienen permiso de armas y que deberían de tenerlas. Creo que los vigilantes jurados que tengan licencia de armas deberían poder usar armas, llevar armas en sitios públicos. ¿Por qué? Porque si un día en un centro comercial se mete un tío con un cuchillo y empieza a degollar a gente y la policía va a tardar 5 minutos en venir... Pues si resulta que, mira, había un vigilante jurado o un militar o un policía de paisano que estaba pasando, pueda sacar su arma y matar a ese criminal. Ahora mismo somos corderitos. Es que la situación es así. Si tú ahora mismo en el tren sale un tío con un cuchillo o con una pistola a ametrallar gente, nosotros somos corderitos, somos animalitos, indefensos, no podemos hacer nada. Solo podemos gritar y correr. Porque claro, en este país llevar armas está súper regulado. Bueno, pues yo creo que esta gente debería de tener armas. Incluso si están jubilados y pasan ciertos tests y cumplen requisitos físicos y psicológicos, deberían de llevar armas estando de paisano. Quizá no todo el mundo. Quizá deberíamos plantearnos que determinada gente que cumpliera a lo mejor los mismos requisitos que policías militares pudieran llevar armas. Gente adulta, sin antecedentes penales, con test psicotécnicos y de manera revisable. ¿Por qué? Por si un día pasa algo, pues que esta gente nos puedan defender. No todo el mundo, pero sí cierta gente. Y luego todo esto matizarlo, pero que sea posible. Mirad, os voy a contar una historia que es real. Cuando en París hubo los atentados en Bataclan, que hubo en varios sitios, es decir, de forma coordinada, los terroristas islámicos se dedicaron a pegar tiros en restaurantes y cafeterías. Había una cafetería, un restaurante en París, donde había dos mafiosos colombianos. De pronto se metió un tío en el restaurante gritando a la Akbar, disparando sobre gente o enseñando la pistola. Los dos mafiosos colombianos se levantaron, sacaron sus pistolas, mataron al terrorista y siguieron cenando tranquilamente. Luego la policía los detuvo porque eran dos criminales colombianos. Pero yo os digo una cosa. Si yo estoy ahí, yo le digo al camarero, estos dos señores están invitados, yo les pago la cena. Y luego me acerco y le digo, señores, están ustedes invitados. Gracias por salvarme la vida. Luego que la policía se los lleve y los meta en la cárcel porque son narcotraficantes o lo que sea. Pero me han salvado la vida, tío. O sea, me han salvado la vida. y yo... Si no hubieran estado esos tíos ahí, me hubieran matado como un corderito, como un animalito. Esto no puede ser. Si la cosa va a peor y va a ir a peor, si empieza a haber atentados por todos lados y va a seguir habiendo más y más y más atentados, cada vez estamos más indefensos. Recuerdo otra cosa, hace muchos años, un terrorista palestino cogió una excavadora y se fue a una parada de autobús a matar a toda la gente que pudiera. En ese momento había un militar que venía de prestar servicio, se metió en la excavadora, sacó su pistola y mató al terrorista palestino. Bien hecho. Bien hecho. Porque salvó muchas vidas. Si no hubiera tenido el arma, poco hubiera podido hacer. Muy poco hubiera... Creo que tenemos que aprender de Israel bastantes temas de seguridad. Porque lo que Israel lleva muchísimos años sufriendo... lo que nosotros llevamos el 2016 sufriendo y el 2015. El tema de aeropuertos. ¿Por qué en Israel no ocurren atentados en aeropuertos como en Bruselas? Pues leí unas declaraciones de un responsable de seguridad de un aeropuerto israelí diciendo, mira, se reían de nosotros por nuestras normas de seguridad. Ahora todo el mundo nos pregunta cómo lo hacemos. ¿Y cómo hacen en Israel para proteger sus aeropuertos? Pues básicamente hacen anillos de seguridad. Y cuando se acercan autobuses y vehículos, meten a agentes experimentados que en cuanto ven algo sospechoso, sal para acá, abre la maleta, ¿qué tienes ahí? ¿Por qué vienes? Tienen a interrogadores expertos que detectan rápidamente las intenciones del malhechor. Tenemos que aprender de los que saben proteger sus intereses. Tenemos que revisar qué es nuestra identidad europea. Y es que, y nuestra identidad y nuestros valores. Nos hemos vuelto débiles. Nos hemos vuelto muy débiles. Y atentar contra nosotros es muy fácil. Mira, ahora mismo estaba leyendo que Daesh ha sacado un comunicado de que hay que atentar en España. Hay que envenenar el agua, hay que envenenar los alimentos y hay que degollar a la gente y atentar en estaciones y en aeropuertos. Esto es un comunicado de Daesh hoy día 28 de julio. Es fácil atentar en Europa, sobre todo cuando hay gente que está dispuesta a morir. Es muy fácil meterse en un tren con un arma. Esto ya pasó. El problema es la clase política que prefiere soluciones buenistas. Y aquí pasa algo que yo no entiendo muy bien, porque yo hablo con la gente de alrededor y la gente de mi alrededor, de mi entorno, no es buenista. La gente tiene ideas claras sobre el tema de migración, criminales, delitos, pero nuestros políticos son blanditos. La gente de mi alrededor tiene líneas claras sobre control migratorio y demás, pero nuestros políticos son no, fronteras abiertas y demás. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién nos gobierna? ¿Por qué no se imponen las líneas de lo que la gente piensa? Hoy por hoy dudo mucho de los resultados electorales, ¿eh? Tengo mis dudas y mis sospechas. Solo son sospechas, no evidencias. Pero bueno, somos débiles. Somos débiles porque, aunque nos estén degollando y estén matando a curas en sus parroquias, aunque estén matando a gente en los trenes y matando a mujeres a hachazos y atropellando a multitudes con papás, con sus niños y sus mujeres, seguimos pensando que hay que tratar bien a esta gente y hay que ser buenos y hay que, en fin, no darle tanta importancia, ¿no? Y tenemos un problema muy gordo. No sabemos muy bien dónde está el enemigo. Preferimos pensar que el enemigo no es islamista. El enemigo es otra gente, pero islamista no. Y esto nos vuelve esquizofrénicos, nos vuelve débiles, etcétera, etcétera. Y mientras aquí no hacemos nada, tenemos a soldados españoles que están luchando en milicias kurdas, protegiendo a los yazidíes y a cristianos que están machacando. Todo mi reconocimiento por esos mercenarios, aunque la palabra mercenario tiene malas connotaciones, para mí son soldados que están haciendo lo que nuestro país no tiene voluntad de hacer. Yo estoy convencido de que si el ejército español pidiera voluntarios para ir a luchar contra Daesh, muchos militares se prestarían voluntarios para aniquilar a esos asesinos. Para aniquilar a esos asesinos. En su nido. Y lo que necesitamos es aplastar a esa gente antes de que ponga sus huevos en cada mezquita de Europa, en cada café y en cada foro de Internet. Y para eso hace falta voluntad política. He escuchado una charla de una periodista libanesa que da mucha caña al Islam y al terrorismo islámico y que dice algo que me ha parecido totalmente revelador. Y es que los musulmanes pacíficos son irrelevantes. Ella dice algo así. La mayoría de los alemanes eran pacíficos y unos pocos nazis infectaron la nación y murieron unos 60 millones de personas. La mayoría de japoneses eran pacíficos, pero unos militaristas, expansionistas e imperialistas eran el problema. Los alemanes pacíficos son irrelevantes. El problema eran los nazis. Los japoneses pacíficos son irrelevantes. El problema eran esos imperialistas japoneses. Hoy el Islam puede ser, el Islam radical quizá es el 15, el 25% del Islam global. Eso equivale a la población de Estados Unidos. Los musulmanes pacíficos son irrelevantes. El problema son estos radicales, ese 15, ese 25%. Ese es el problema. Aquí el argumento que se nos da en los medios de comunicación es, a ver, la mayoría de musulmanes son pacíficos, por lo tanto, no hagamos nada. Dejémosle a todos en paz. Y ese no es el argumento. El argumento es, la mayoría de musulmanes son pacíficos. Un 75, un 80%, 85%, lo que sea. Vale, esa gente, dejémosles en paz a ellos. A ellos. Pero tenemos que ir a por los otros. Y tenemos que ir con voluntad de aniquilarles. Con voluntad de o les matamos o nos matan a nosotros. O les vencemos o ellos nos vencen. Pero ese mensaje irresponsable y homicida de decir no, pero es que la mayoría son pacíficos, no hagamos nada. Ese mensaje acaba con nosotros y en dos generaciones, en lugar de parlamentos, iglesias y centros cívicos, tenemos mezquitas. Deberíamos decir, olvidemos a los pacíficos y vayamos a los radicales. Arrasemos sus bases, bombardeemos sus posiciones, erradiquemos sus mezquitas en Europa. Si no lo hacemos, el año 2017 va a ser un baño de sangre aún mayor que lo que ha sido el 2016. Lo que está pasando en los mercados de Afganistán y de Bagdad, 80 muertos, 100 muertos, ataques a iglesias, en Oriente Medio, en África, va a pasar todos los días en Europa. Hoy en día las autoridades de Estados Unidos recomiendan no viajar a Europa y dicen, si usted, ciudadano estadounidense, va a viajar a Europa, que sepa que lo hace bajo su propia cuenta y riesgo, porque hoy Europa es un lugar peligroso y lo va a ser mayor. Estar en estado de alerta y de emergencia no soluciona nada. Lo que soluciona es tener la voluntad política de controlar nuestras fronteras y dedicarnos a ir uno a uno, localizarles y echarlos. No ponerles una pulsera electrónica para que se meta luego una iglesia en Normandía y degollen al párroco. No. Echarlos. O ejecutarlos. Si estás a favor de la pena de muerte, si estás en contra de la pena de muerte, vale, pues nada, nada. No te sofoques, no te alteres. Los echamos, los deportamos. Que los alimenten otros. Que luego se pongan el uniforme de yihadista y en ejército europeo, ejército, la coalición europea de militar, pues ya podemos localizarlo más fácilmente y nuestros militares podrán matarlo. A algunos os sonará esto un lenguaje muy de matarlos, hay que matarlos. Pero amigos, es que esto es así. Es que esto es una guerra. Esto no se acaba con subvenciones al estilo Zapatero. Es decir, venga, no, lo que vamos a hacer es darle subvenciones para que abran mezquitas así. Y así dejarán de matarnos. No, eso no sirve para nada. No, lo que funciona es vamos a darle millones a asociaciones humanitarias musulmanas que luego derivan esos fondos a Daesh. No. Eso no se arregla dándoles dinero. Se arregla poniéndoles una diana, yendo a por ellos y matándoles antes de que nos maten. Mientras no modifiquemos nuestro lenguaje, no vamos a ser capaces de acabar con esta guerra. Mientras no nos demos cuenta de que estamos en guerra, no vamos a ser capaces de vencerles. Simplemente no haremos nada. La policía pillará a unos pocos, pero no a todos. Los meterán en nuestras cárceles, luego en nuestras cárceles se radicalizarán, empezarán a dar charlas y cogerán a delincuentes comunes que no son religiosos, gente que viene de Túnez, gente que viene de Siria, gente que viene de Irán, y estos radicales que los hemos metido en las cárceles porque son muy malos, son radicales, les comerán el coco y entonces de la cárcel saldrán, en lugar de un radical, saldrán varios radicales, porque el germen, el virus, el cáncer del radicalismo encuentra su territorio fértil en nuestras cárceles. Y como en las cárceles hay mucho extranjero oriundo de primera, segunda generación de países musulmanes, que son gente que no tiene futuro, no tiene estudios, no sabe vivir honradamente, además está lleno de amargura porque nuestro país no ha sabido integrarle ni darle un empleo, pues encuentra en los radicales, en las cárceles, una forma de vida que ellos creen que es más noble. Y además patrocinada por nosotros, porque le estamos pagando la cama y la comida. Y luego ya del discurso radical se ocupan la gente que nosotros hemos metido en la cárcel. O hacemos las cosas diferentes, o 2016 va a ser un año en el que estemos tan acostumbrados a oír de atentados que ya ni les prestemos atención. Oye, que ayer fue en Berlín, el otro día fue en Barcelona. Oye, ¿qué tal? Que en Andalucía, uy, en Andalucía se están poniendo las cosas porque en Granada acaban de poner una bomba en la estación de autobuses. Bueno, esto pasa, hay que tener cuidado y tal, pero bueno, tampoco hay que ser tremendos. A ver si ahora nos volvemos islamófobos. No, no. Hay que acabar con esa dicotomía de blanco-negro. No, no. Islamófobos no nos vamos a volver. La gente que reza y practica el Ramadán y no son radicales, a esa gente pues tienen el mismo derecho de vivir que yo y de practicar su religión que yo tengo el derecho de vivir mi fe como quiera. El problema es radicalizarlos. Y ahí hay que hacer un trabajo policial en las mezquitas, infiltrar a gente, saber qué dicen, meter a gente en foros, localizarlos, ponerles trampas, como hace la policía con otros criminales, ponerles trampas, detenerlos y deportarlos. Nada de meterlos en cárceles, hay que deportarlos. Y si ningún país quiere, pues ya se echa mano de acuerdos internacionales o lo que sea. Pero si no... Si no quieren vivir aquí, no se le va a dar facilidades. En fin, amigos, un tema difícil para el cual hay que tomar decisiones difíciles y comprometidas y hay que tener voluntad. ¿Y eso cómo se arregla? Pues votando a la gente que propone soluciones. A la gente que propone soluciones. Y creedme, hoy en día muy pocos partidos políticos hablan con claridad de este tema, así que ellos serían los primeros que deben de ponerse las pilas. Uno de los primeros problemas de Europa, incluso quizá más que el desempleo, la crisis y la corrupción, es el yihadismo. Y políticos que nos escucháis, si es que nos escucháis, debéis de tomarlo en serio. Y nosotros debemos de tomárnoslo en serio. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo y hasta pronto.